Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví. Muy bien, ya estamos entonces para recibir, estimado Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Juan, buenos días para todos los oyentes de Radio Panamericana, a los amigos de la cooperativa Yancay y el barrio panamericano de Huerta Grande. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra columna. Como siempre, vamos a comenzar con las efemérides de esta semana. Bueno, esta semana tenemos una fecha para recordar, insoslayable, que es la fecha del 2 de abril, este sábado mañana, se recuerda la toma de las Islas Malvinas por parte de nuestras fuerzas argentinas, la recuperación de Malvinas, que es una causa nacional que nos une a todos los argentinos. Y bueno, realmente la lucha continúa. Ahora, en estos últimos años, en el plano diplomático, pero bueno, el reclamo siempre está, el recuerdo siempre está hacia los combatientes, los caídos en la guerra, nuestro homenaje, nuestro reconocimiento, y bueno, y tratar de llevar a las nuevas generaciones este reclamo, cosa que no se olviden. Y porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas. También vamos a aprovechar, ya que hablamos de la recuperación de las islas y los errores que hubo también, ¿no? De parte de la dictadura militar, diplomáticos, políticos y militares incluso. No olvidemos tampoco que en el día el 30 de marzo, tres días antes del conflicto, el sindicalismo argentino, la CGT, lanzó su primer paro nacional contra la dictadura militar encabezado por Saúl Uralini. Realmente es una fecha importante porque creo que en gran parte la toma de las islas, si bien ya estaba prevista, se aceleró por el tema de la descomposición social y política que había en el país y que la dictadura quería taparla con una gesta de este tipo. Así que, bueno, un recuerdo para toda la gente que participó en esas jornadas y a no olvidar a nuestro enemigo, que siempre está latente y si no nos saca las cosas por las buenas, las saca por las malas. Muy bien, bueno, ahora vamos a pasar a la columna de esta semana. La semana pasada, el fin de semana pasado, se realizó la interna del Partido Justicialista en la provincia de Córdoba. En realidad, internas elecciones hubo en dos departamentos únicamente, departamento Calamuchita y departamento Punilla, porque en todos los otros departamentos hubo listas de unidad, en la cual hegemonizada por el gobernador Schiaretti, ¿no? en los únicos departamentos fueron en estos dos, donde hubo realmente interna y la gente votó. Sobre este proceso electoral, realmente yo tengo una opinión tomada. La verdad que en cierto aspecto sonó medio muy irregular, medio como una farsa, podríamos hasta decirlo, ¿no? Porque después de 15 años sin interna, después de 15 años que los dirigentes provinciales ignoraron la voluntad de los afiliados, me refiero tanto a José Manuel de la Sota, a Schiaretti, a Carlos Caserio. Bueno, por algún motivo resolvieron dar estas elecciones internas, será por sus propias divisiones, pero con un mecanismo bastante irregular e inédito, que era de que los afiliados a otro partido, el día de la elección, si iban a la escuela y se afiliaban, podían votar. Es realmente algo bastante irregular, porque estamos hablando de autoridades del partido, no de candidatos selectivos que después van a ser votados por la ciudadanía, sino de las autoridades que tienen que resguardar la unidad del partido y también la unidad doctrinaria, ¿no? Y los principios doctrinarios del partido. Y resulta que podían votar, ejercer cargo, gente afiliada a otro partido. Ha habido elecciones internas en las cuales, yo recuerdo hace muchos años, pero para cargos electivos, en los cuales votaban los independientes y había un padrón de independientes. Pero nunca se vio que votaran los afiliados de otro partido para elegir autoridades, ni en el peronismo ni en ningún otro. La verdad que es más o menos como si hay elecciones de presidente de Boca Juniors, el día de la elección van socios de River y se hacen socios gratis de Boca y votan la autoridad de otro club. Realmente es algo que hace que la gente entre a desconfiar, ¿no?, de todos estos procesos pseudodemocráticos. Y bueno, es la realidad eso que ocurrió, ¿no? Bueno, más allá de esto, podemos ver cómo puede influir en la realidad de la provincia de Córdoba, ¿no?, esta situación y este resultado. Personalmente creo que no influyen en gran parte. No cambia para nada el panorama de Córdoba. Puede cambiar así en el departamento Punilla, o en Calamuchita, que ganó la lista de Schiaretti, en departamento Punilla ganó la lista de Mariana Caserio, pero puede cambiar a nivel de algunos dirigentes, de su acomodamiento, de su permanencia en la cartelera, pero aparte de eso, la situación en la provincia de Córdoba no se va a modificar por este resultado. Ya nosotros ya hemos visto el año pasado una provincia con tres fuerzas claramente definidas, que es el caso, en primer lugar, el caso de Cambiemos, ¿no?, que tuvo un triunfo bastante importante y en el cual va a ser muy difícil, donde se ha destacado la figura de Luis Juez, indiscutiblemente, y bueno, va a ser medio difícil de que se le escape la gobernación a Luis Juez. Después viene el Partido Justicialista Provincial, que hizo una floja elección, ¿no?, perdiendo los senadores que tenía en Buenos Aires, perdiendo espacio político en la provincia de Córdoba, más allá de ser gobierno. En virtud, en gran parte, a la división que existe en el peronismo de la provincia de Córdoba. No nos olvidemos que la tercera fuerza fue lo que podríamos decir el kirchnerismo y que también hizo una muy pobre elección, ¿no? Una muy pobre elección encabezada con sus referentes, Gabriel Esteva y Carlos Caserio. Tanto está que Carlos Caserio dejó su banca de senador en virtud del resultado de esa elección, ¿no? Así que yo pienso que para el 2023 no va a cambiar mucho esta situación, salvo que ocurra algo imprevisto, porque el planteo neoliberal de Schiaretti le impide, le va a impedir incluso para cerca de las elecciones poder hacer algún tipo de alianza con los sectores que responden al gobierno nacional. Yo realmente lo veo más cerca a Schiaretti de hacer un acuerdo con Macri y con Luis Juez que hacer un planteo hacer algún tipo de acuerdo con el gobierno nacional. Ya no sabemos que el gobierno nacional, su figura a nivel nacional para el 2023 van a ser más o menos las que ya vemos, que es el caso tanto de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, Sergio Massa, algún gobernador, pero de ahí no va a salir y no veo Schiaretti cerrando algún tipo de acuerdo con esos dirigentes. Así que la situación en Córdoba va a seguir con más o menos parecida a la que fue el año pasado. También podemos observar que dentro del kirchnerismo de la provincia de Córdoba hay muchos sectores que están enfrentados a estos referentes de la Cámpora y de acá de Punilla. Y bueno, eso también va a crear algún tipo de situación, porque la pérdida de caudal, la pérdida de electores que tiene el kirchnerismo en la provincia de Córdoba la va a sentir mucho a nivel nacional, ¿no? Es una provincia con muchos electores, entonces le va a costar revertir la pérdida de votos que va a tener el kirchnerismo en la provincia de Córdoba. Lamentablemente, la historia del kirchnerismo en Córdoba no ha sido buena desde sus comienzos, ¿no? Una mala lectura desde Buenos Aires de la situación provincial, privilegiando la designación a dedo de los dirigentes y de los candidatos. Fíjense que el primer referente del kirchnerismo en la provincia de Córdoba fue Jaime, ministro de Néstor Kirchner, que hoy está preso. Fracaso. Después podemos mencionar a Giacomino también. ¿Dónde está Giacomino? Desaparecido en acción. El mismo Luis Juez, cuando era intendente de Córdoba, amagó a su acercarse al kirchnerismo, pero bueno, su giro hacia la derecha y hacia el gorilismo estaba ya decidido, así que no cuajó en esa situación. Después la tuvimos a Carolina Escocco, la rectora de la universidad, que fue electa diputada, parecía que iba a ser una buena referente. Bueno, a los dos meses renunció. Se le imaginaba posible candidata a gobernadora. Se renunció a la banca, quiere decir que realmente no se sentía muy identificada con la política y con la tarea legislativa. Así que bueno, después pasó Pablo Carro, que también tuvo una buena elección en su momento, pero cuando se iba a presentar a candidato a gobernador, fue dinamitado desde adentro del propio kirchnerismo, ¿no? Por el caso de Gabriel Esteves, Martín Fresneda, que trabajaron para que baje su candidatura. Así que bueno, la dispersión del kirchnerismo de Córdoba es evidente. Se vio en las elecciones del año pasado y a este ritmo se va a volver a ver en el 2023. Así que bueno, veremos cómo va evolucionando la situación, veremos el rol que va a jugar el gobernador. Se lo ha mencionado mucho cercano a lo que es Cambiemos. El otro día se reunió, recibió a Facundo Manes, diputado radical. Lo recibió en Córdoba. Bueno, se recibe más, se reúne más con legisladores o figuras del PRO y del radicalismo que con los propios peronistas. Así que no creo que haya una unidad del peronismo en la provincia de Córdoba. Creo que la situación va a ser muy parecida al 2023. Y bueno, y los resultados exactamente lo mismo. Así que esperemos, quizá durante este año, que es un año de movimientos políticos, no de elecciones, se acomode de otra manera. Pero lo que está a la vista es esta situación. Bueno, muy bien. Gracias por escucharnos y nos veremos la semana próxima. Chau, chau. Así pasó Ricardo Jacob, que ha dejado una canción para el final. Sí, sí, vamos a escuchar un temita bien cordobés, muy lindo de hace unos años, ¿no? Vamos a escucharlo al Negro Videla. En una cama de hotel nos sorprendió la mañana, ropa en desorden y tú, ya mujer habilitada. Dos desayunos, señor, habitación 911. No tema usted si al llamar solo el silencio responde. Y es que estamos amándonos y en la piel sepultando penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus venas. Tus rodillas, tú me quemas. Cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas. Y el agua de los mares calmará esta hoguera. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mi sangre al mirarte, nena. Me vuelves loco y no coordino mis ideas. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos sábanas blancas, casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas, te convencí de mi amor, casándonos de mañana, y seguimos amándonos, en la piel sepultando penas, y es que tú encierras tanto amor en tus venas.